sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Hace 41 años que estamos peleando por justicia. Nuestros compañeros asesinados por el CNU. Mi hermano fue secuestrado, torturado en una capacidad operativa de la CNU y después asesinado en el Camino Arana el 8 de diciembre de 1975. Mi madre reconoció al único que no estaba encapuchado del grupo que entró a la casa, que iba vestido de soldado. Fueron interceptados y aparecieron baleados, totalmente acribillados. Mi hermana tenía 79 balas de itaca en la balandra. Junto con ella estaba su compañero. Todos estos hechos fueron el 4 de septiembre y el 5 de septiembre, cuando se va a informar a la población qué es lo que pasaba en la esquina del local partidario, desaparecen tres compañeros más y aparecen asesinados en Poblet. Y esta semana, el lunes, comenzaron las audiencias en la ciudad de La Plata. Como contábamos más temprano, no se pudo ingresar a la sala hasta que no fuera quitado el crucifijo gigante de la sala de audiencias de allí, de los tribunales federales de la calle 8 y 50. Para los que conocen o no La Plata, es en pleno centro de la ciudad. Allí hubo una convocatoria, una movilización, hubo muchos representantes de los derechos humanos, militantes, quienes habían sido víctimas, inclusive, de lo que se conoce como la Concentración Nacional Universitaria, que operó entre los años 1974 y 1976. Hay mucho que saber sobre esto, un juicio que en algunos casos, yo en alguna de las entrevistas que realizaba, me contaban, me decían, es un juicio incompleto, no nos satisface. Forma parte también de la política de juicios incompletos, que es algo que venimos teniendo, pero bueno, es empezar con un juicio que además fue muchas veces pospuesto hasta que finalmente comenzó esta semana, que está terminando en el día de hoy. Mucho hemos leído también al respecto en Miradas al Sur, en años anteriores, la verdad que inclusive también cómo estas repercusiones sobre lo que ocurría con la CNU llegaban hasta la actualidad, pensando en las vinculaciones que habría sobre atentados que habrían sufrido quienes seguían manteniendo presente lo que había ocurrido durante esos años. Pero para poder saber un poco más de qué se trata, estamos ahora en comunicación telefónica con el periodista y militante Alberto Elizalde Leal. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queremos como arrancar por el principio. Si no te molesta, queremos por favor que nos contaras tanto a nosotros como a la audiencia, ¿qué era la CNU? Bueno, la CNU es un grupo, digamos, de ultraderecha, autodenominado peronista, ellos mismos se definían como peronistas, que es un poco la continuación de Tacuara. Tacuara, uh-huh, es una organización fascista que existió en Argentina más o menos desde la década del 60, finales del 50, 60, hasta que se transformó en CNU finales del 71. Son la continuación política e ideológica y después armada, porque después vinieron una banda parapolicial y paramilitar. Uh-huh. Es un caso, digamos, particular, porque al contrario que otras bandas parapoliciales que eran un rejunte de simples lumpenes a sueldo de la represión, en el caso de hacer uno, sobre todo sus orígenes, cuando recién comienza como continuación de Tacuara, es que era un grupo que tenía una afiliación ideológica y política, inclusive con un sustento ideológico y filosófico. Tenían un guía espiritual que era el profesor Lisandro de la Universidad Nacional de La Plata, uh-huh, un lingüista, un helenista muy conocido, y ellos tenían todo un armazón ideológico que era su fundamento, ¿no es cierto? Un catolicismo ultramontano, antisemitismo, elitismo político, y sobre todo esta cosa, digamos, del odio hacia todo lo que significara izquierda, socialismo, comunismo, en fin, todo lo que significara oposición a sus designios. Uh-huh. En realidad la primera acción de la CNU es en Mar del Plata en el año 71, cuando la asesinan a Silvia Filler, que era una estudiante que estaba participando en una asamblea, y ellos irrumpen para romper la asamblea y bueno, tiran y la matan, digamos. Ese es el bautismo de fuego de la CNU. Después, con el tiempo, se fue ampliando su accionar sobre todo en las universidades de La Plata, de Bahía Blanca y de Mar del Plata, y bueno, se transformó prácticamente en una parte más del aparato represivo, primero del gobierno de Isabel y después de la dictadura, hasta marzo, hasta abril del 76 en que los desactivan. Uh-huh. Elizalde, buenos días. Manuel Rodríguez lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Por qué se encuadra esto como delito del, porque esto está caratulado como delito de lesa humanidad, cuando uno piensa en delitos de lesa humanidad cuando los ejecutan organismos del Estado, esto, una banda parapolicial, sí. Uno entiende que va por otro lado. ¿Por qué? ¿Cómo se encuadra ahí? Bueno, esto tiene, digamos, dos explicaciones. Una jurisprudencial, que ya la justicia en boca del Tribunal Federal que condenó a los de la CNU en Mar del Plata, dictaminó que por sus múltiples vínculos con el aparato del Estado de ese momento, el aparato del Estado provincial y nacional, a ver, el caso más típico es el jefe o uno de los jefes del grupo era fiscal, que les proveía cobertura legal, logística, organizacional a la banda, y muchos de ellos tenían vínculos muy muy aceitados con el poder judicial, el poder político y el poder y la policía de marplatense. O sea que en su momento, fue en el 2012, si no me equivoco, la defensa de los acusados en el juicio de Mar del Plata interpuso un recurso de nulidad basado en que los delitos estaban prescritos, porque no podía decirse que eran de lesa humanidad, sino en todo caso homicidios comunes que por el tiempo pasado estaban prescritos. Y el Tribunal Oral Federal estimó que no, que son juicios de lesa humanidad, o sea, delitos de lesa humanidad. O sea, ese es un aspecto jurisprudencial. Pero además, acá en La Plata hay una vinculación irrefutable de los acusados con el aparato del Estado provincial vía Calabró, la policía de la provincia de Buenos Aires, vía los policías que les servían de cobertura y les hacían las zonas liberadas. Es más, con ellos militaban tres policías, Lozano, Álvarez y otro más. Y Julio Garachico, que hoy está preso y procesado por delitos de lesa humanidad, que es un comisario de la bonaerense, era el que la conexión primero con la jefatura de la policía de la provincia y después con el aparato del ejército, bajo la conducción del coronel Presti y el coronel Arias Duval. O sea, cuando declaran los juicios de la verdad, un arrepentido del 601 que se llamaba Orestes Baello, él detalla con toda precisión los vínculos que a partir de octubre del 75 existen entre el aparato de inteligencia y represión del ejército con la CNU. Uh-huh. Vía unos delegados que terminan organizando no solo el accionar, sino proveyendo blancos, armas y logística al grupo de la CNU. O sea, hay una vinculación directa, no es que eran una bandita que por ahí de vez en cuando tenían una charla con algún militar. Claramente. No, trabajaban orgánicamente. Exactamente. Es más, hay una nota de color, cuando el ejército les tramite esto al CNU, el jefe de ese momento, que era Indio Castillo, hoy procesado, uh-huh, se entrevista con el coronel Presti, que era el regimiento, el titular del área 113 y jefe del regimiento 7, Y con el pecho le dice: Castillo, usted lo que tiene que hacer es matar a Castillo. Dándole a entender, tiene que mandarse a guardar, quedarse piola. Uh-huh. Y a Castillo no le da bola, ellos siguen operando porque ellos, además de los crímenes que cometían asaltos para su beneficio. Uh-huh. Y eso es lo que no toleraban los militares, la desprolijidad, el que no se sometieran a los cánones de ellos. Por ello, en abril del 76... les montan una emboscada, una trampa y los detienen a todos. Estamos hablando con Alberto Elizalde Leal, que junto con su amigo y otro periodista, Daniel Sechín, escribieron el libro La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe, se llama, así que pueden, yo lo leí el libro particularmente, así que lo recomiendo para que lo lean. Alberto, Federico Chechele te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué bien? Tal, Federico, ¿cómo te va? Muy bien. Digo, para ampliar un poco todo lo que nos estás diciendo, obviamente la CNU actuó fuerte en La Plata, en Mar de Plata y en Bahía Blanca, organizaciones que estaban adentro también, fundamentalmente de los sectores universitarios, y justamente por eso también tuvo una fuerte presencia en Córdoba, en Rosario y también en la UBA. Como no, el juicio, como hoy hablaba Corina cuando comenzó la entrevista, hablaba de un juicio incompleto. ¿Tiene que ver mucho con esto, que está circunscripto en la provincia de Buenos Aires y no más allá de donde se actuó? Supongo que sí. Yo, la verdad, nuestro objeto de investigación fue el Senado de La Plata, porque, bueno, un poco porque nosotros somos platenses, fuimos militantes, conocimos a mucha gente digamos, tanto asesinados como inclusive hasta victimarios. Yo he conocido varios de la CNU en lo personal. Uh-huh. Entonces, digamos, nos restringimos a eso con alguna, digamos, ramificación a lo de Mar del Plata, porque entendimos que había relación y de hecho la hay. No nos hemos enfocado en otros lugares porque no teníamos los medios ni las posibilidades. De todos modos, a mí, esto es personal, lo hemos charlado con Daniel, nos parece que la participación específica como CNU, propiamente como CNU en otros ámbitos, ha sido más bien marginal. Uh-huh. En otros lugares, en Córdoba fue muy fuerte el Comando de Libertadores de América. ¿Marginal te referís que no fue tan institucional? Por lo menos tan desarrollada. Claro. No descarto que hayan habido hechos y circunstancias que lo hayan sido como partícipes, pero en Córdoba, por ejemplo, estaba dominado todo por el Comando de Libertadores de América, que era el ejército, digamos, eran oficiales y suboficiales del ejército, más algún lumpen que habían reclutado por ahí, comandados por el capitán Vergés. Uh-huh. Digamos, estos eran amos y señores hasta el golpe. Por el golpe, el Comando de Libertadores de América desaparece. En el noroeste argentino estaba el Comando Pío XII, que también era el ejército, con marginales y algunos presos, pero no había una relación así estrecha con otros grupos. La verdad, no conozco el tema Rosario. Uh-huh. Me parece que muy difícil que FECER en ese momento hubiera dejado gente accionando fuera de su órbita, ¿no es cierto? A ver, lo que me parece que hay que entender es el panorama macro, y es que ya a partir de la derechización del gobierno peronista en el 74, lo que sucede es que se lanza una cacería de militancia de izquierda y peronista de izquierda, digamos, y de activistas sindicalismo y universitario, que es muy amplia, que incluye desde las patotas de los sindicatos, pasando por sectores de la burocracia peronista, miembros del ejército, de la marina, gente suelta, que activa y trabaja para liquidar a la amenaza de Roja, digamos. Entonces, en ese marco surgen muchos de estos grupos, pero los que se establecen o los que perduran como organismos más o menos estables son estos que te nombraba. La CNU particularmente, porque además tenía una coherencia ideológica, como decía antes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A ver, te contaba que se desarticula con la llegada del golpe, que sí algunos de los integrantes pasan a revistar en lo que eran las patotas de los grupos de tarea. ¿Cómo eran estos vasos comunicantes entre el ejército y la CNU? Porque encima después, por ejemplo, el caso puntual de Castillo, que es quizá el más célebre de todos, junto con Federico Pipo, tristemente célebre por el asesinato de su mujer luego. Pero en el caso de Castillo, después él va a aparecer con los Carapintadas de Rico, después va a estar en el Modín. ¿Cómo eran esas relaciones? Bueno, en realidad los que se incorporan orgánicamente son pocos. Se habla de Castillo, se habla de Veroch, que nunca estuvo detenido, además. Veroch era el docente de La Plata, ¿no? En La Plata, sí. Néstor Veroch, que era un profesor de secundario. De secundario. Sí. Más, él siguió dando clases hasta hace no muy poco. En el 97 salió, digamos, alguien lo denuncia, alguien lo sí. escracha, en la Legión, creo que estaba, lo que es un colegio de La Plata que le llaman la Legión. Sí, estuvo, él estuvo muchos años en el Albert Thomas, en el industrial. Ajá. Que está ahí en... Sí, sí, el industrial. En 1.60, ¿no? 1.57, 50, sí. Frente a la cancha de Estudiantes. Sí. Bueno, es el caso de Castillo, se dice que de algún otro, el Veroch y algún otro que no recuerdo, eran pocos. En realidad, hasta el Castillo estaba detenido en la línea 9. Uh-huh. Y se comenta que él lo sacaron varias veces para se supone que para operar junto con alguna banda, para participar de algún hecho, sí. Ya en plena dictadura, ¿no? Uh-huh. De todos modos, sobre esto no hay una precisión absoluta. Por ejemplo, se dice que estuvieron en el operativo de la Noche de los Lápices, uh-huh. Como torturador en la cacha. No, la verdad no tenemos... Ahí era donde lo acusaban precisa, puntualmente a Veroch. ¿Cómo? Que Veroch estaba acusado puntualmente por la Noche de los Lápices, no tanto por haber participado del operativo, pero sí por marcar previamente. Sí, pero también se dice que había que tuvo una sesión de tortura. Ajá, aportando información. Han sido pero coherentes, pues, digamos. ¿Cómo? Que han sido muy coherentes igual. Sí, sí, no, obvio, no. Un valor. En lo que sí hay una diferenciación es que algunos de sus miembros, ya en democracia, después de salir en libertad, etcétera, se incorporaron, se reciclaron en la vida política platense como miembro del Partido Justicialista. O sea, eso es lo notorio en el caso de algunos. Otros siguieron en la oscuridad y, bueno, viendo cómo pudieron, algunos inclusive están muy mal, abandonados por el sistema que los cobijó, ¿no? Y la última por mi parte, ustedes, creo que sobre todo Cecchini en Miradas muchas veces ha escrito varios artículos alrededor de situaciones que podrían describirse como aprietes, como amenazas o como formas de generar temor que habían sufrido. Me acuerdo en ese momento él hablaba de uno de los dueños de la editorial La Campana, una de las editoriales de aquí de la ciudad de La Plata, inclusive también de su compañero, de su mujer, cosas muy raras que le ocurrieron. ¿Esto sigue pasando? ¿Notaron algo extraño ahora con el comienzo del juicio? ¿Denunciarlo creen que lo frenó? No, si en su momento... Compañero hizo la denuncia. Él sufrió dos hechos bastante raros. Uno raros. Uno le rompieron la vidriera y la puerta del local, no le robaron nada. Y en el otro le hicieron una cosa extraña a la policía con una supuesta denuncia de un abuso de menores. Le fueron a buscar a la casa, lo querían detener. Una cosa rarísima que finalmente quedó en la nada. Uh-huh. Y a la mujer de él, que vive en Mar del Plata, que tiene una librería también, creo que era la encargada de la sucursal de la librería de él en Mar del Plata, también le hicieron un daño a la librería. Claro, sí. En sí. el caso de Daniel Cecchini, lo que le sucedió fue una cosa también muy extraña, es que le apareció él vivía en un departamento en La Boca y le apareció en una mampara de separación del balcón de él con la del lado, sí. un impacto de bala y el plomo de un proyectil calibre 22 caído como que le hubieran tirado un tiro desde muy lejos, ¿no? Uh-huh. Digamos, él no estaba, qué sé yo, puedo uh-huh. decir, desde un tiro, una bala perdida, como se dice, hasta un loco que tiró, hasta una intimidación, ¿no? Claro, exacto. Pero después no, hubo algunas pintadas de una vanguardia nacionalista, sí. dos o tres veces, sí. que decía vamos a volver, una cosa sí. así, pero no. Nunca pasó a mayores. Y ahora el juicio, bueno, comenzó esta semana. ¿Vos sabés cómo es su recorrido institucional? Digamos, ¿cuántas audiencias? ¿Cuándo se espera que esté el veredicto? Mirá, no, eso la verdad que nos depende mucho de la dinámica del juicio y de las veces que se postergue, viste cómo es el uh-huh. Esto, hay una lista de testigos, después el fiscal hará su ¿cómo se llama? Su exposición, y no sé si la defensa pedirá prueba, o sea, la defensa puede llamar testigos, claro. testigos sí, a su sí, favor sí, sí. y puede pedir pruebas, uh-huh. apertura de pruebas. Esto es muy variable, pero yo creo que da para un par de meses de juicio. Calculé que son solamente 2 días a la semana. Perfecto. Bueno, Alberto, le agradecemos esta comunicación con Sobre la Hora. Y bueno, déjeme decirle que los domingos extraño Miradas al Sur, así que ahí lo felicito también por ese periodismo que la verdad que venía muy bien. Así que va también mi saludo desde ese lugar. Bueno, muy bien. Bueno, volvemos gracias a comunicarnos. Sí, muy amable. Buenísimo. Un abrazo. Hasta luego. Recordemos que, ahora que terminamos la comunicación con Alberto, Alberto fue un militante del ERP que estuvo detenido 11 años, desde el año 1973 hasta 1984, 11 años, y tuvo la particularidad, que por eso no lo charlamos al aire, que no solo él sufrió la cárcel durante 11 años, sino que fue desaparecida su madre, sus dos hermanos y su compañera del momento. Una tragedia. 26 minutos pasaron desde las 9 de la mañana. Esto es Sobre la Hora. Estamos aquí hasta las 11. Nos estás escuchando por Radio Espléndido en la M990. En un ratito llega Isabel Rauerte. Recordamos las líneas telefónicas, que son fáciles en realidad. Los últimos dos números cambian nada más. Esto es así: 3961-7641 o 3961-7639 o 3961-7638.